Buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día. Bueno, hoy le tocó empezar a su hijo, su hija. Sí, empieza primer grado, así que estamos muy contentos y ansiosos. Bien, ¿y cómo lo tomó el más chiquitito? No, re bien, se levantó a las 6 de la mañana, imagínate. Así que nada, entusiasmado y esperando este momento, re contentos. ¿Hay una nueva normalidad, hay distintos ingresos de entrada, de salida, hay horarios que son diversos, hay semanas que no vienen también? Bueno, ¿cómo se adaptan los padres a esta nueva normalidad? Y es medio complicado, acá hay todo un protocolo muy estricto, así que muy, muy, muy bueno, es decir, estamos muy confiados en que va a estar todo bien. ¿Viste? Y para nosotros sí es complicado, pero bueno, hay que organizarse. Sí, lo importante es que ellos vengan a la escuela y que bueno, porque jardín de 5 no tuvieron, así que imagínate que, claro, que es complicado para ellos empezar después de un año sin ver a los compañeros. Bien. Ansioso, me imagino, por ingresar. Sí, tal cual. Bien, le agradecemos. Bueno, que tengan un lindo día. Gracias.